Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de El Ovillo de Colores, un programa que fue pensado y es pensado para niños y niñas, jóvenes de todas las edades. Y estamos acá junto a Edu, como todos los martes, otra vez con viento y nublado. Hola, Agus, pero hoy sin lluvia. Sí. Todavía, igual, yo creo que en algún momento se va a alargar porque viene como cargándose. Pero no sé qué tenemos como una mala racha con eso del clima, ¿viste? Como que venimos soleado, llega el martes y se nubla, te están llamando. El fin de semana fue sumamente caluroso, sí, lindo, estuvo. Digno realmente estar, parecía verano. Afuera parecía un día de verano, sí. Y contarte que, bueno, los martes vienen así. Sí, no sé qué pasa, no sé qué es, pero bueno, nada, ya nos va a tocar. Tal vez el año que viene sea nuestra racha, ¿no? Soleada. Había una película que llamaba Los Martes Orquídea y ¿podemos ponerle Los Martes Primavera? Ojalá, sí, por favor. No sé, igual son películas viejas, yo, viste, no conozco. Soy moderna. Bueno. Yo... Ah, mentira. Está muy bien, Agus. Igual sos... Es una broma. Me pone muy contento estar... estás poniendo todo el aporte de tu juventud. Ay, gracias, al Ovillo de Colores. De alguna forma uno se siente joven de adentro, pero los años pasan para todos. Y contarte que, más allá de eso, es un clásico del cine, que está bueno también. Hay gente joven que sabe de clásicos del cine, así que sí, también... Sí, está buenísimo. A mí el cine me encanta, de todas las épocas. Sí, el otro día pasaron una película, año 1930, El Misterio del Cuarto Amarillo, lo pasaron en Canal 7. Mirá. Era muy tarde, pero esos clásicos del cine en blanco y negro, 1930. Date una idea, que hacía 10 años empezaron las películas sonoras. Claro, sí, me imagino. Y estamos hoy con la parte técnica, con el aporte técnico, con las manos mágicas de Pablo, que bueno, está en el así como están los periodísticos, está el programa cómico de en la misma de la tarde, que es en la misma. Y bueno, de alguna forma también seguramente preparando especiales de fin de año para lo que va a ser los Reyes Vagos y también uh-huh. Papi Noel. Pero bueno, se van a venir sorpresas, porque hablando de sorpresas, la radio cumple cinco años. Ah, en coro. Mucho. El viernes, ¿no? El viernes. Y va a ser un programa largo de 5 horas, me dijiste. 5 horas, 5 años. Y se van a mechar todos los programitas. Cuando la radio cumpla 20 años, van a tener 20 horas de radio. Y Edu va a estar 18 horas solo. No. No, mentira. Porque va a ser tu despedida. ¡Qué mala banda! No, mentira, Estoy cobrando por todos lados. No, es que tengo calor, me parece. Bueno, queríamos contarles que El Ovillo de Colores es el programa, como decía Agus, para niños y niñas, donde tenemos información de la biblioteca y particularmente de el Galponcito de los Cuentos. La biblioteca Héctor sí. Germán Westergel, que cumplió hace poquito sus primeros 15 años y que está acá en el Centro Cultural y Social, Político, Filosófico, Místico, Olga Vázquez, en la calle 60, número 772. Sí, y yo me olvidé si tenía los horarios anotados y todos los contactos ya ahora al final del programa los vamos a pasar cuando vuelva a buscar mi agenda. Pero está abierta todos los días. No, estamos abiertos, sí, de lunes a viernes, a la tardecita, entre las 18 y las 21 horas, y siempre estamos preparando, pensando, haciendo cada vez que podemos actividades especiales para niños y para niñas. Y la biblioteca también está habitada por distintos colectivos que ocupan el espacio, pero más que eso también es una articulación con la biblioteca. Entre esos colectivos está el colectivo Decidimos, está también los talleristas, está también la asamblea del Olga, uh-huh. está también la adhesión nuestra como biblioteca a distintas jornadas, como fue la de Anormales, que estuvimos hace poco, y también actividades con jóvenes, como es el proyecto Envión, donde los talleristas se juntan, discuten, piensan, planifican las actividades. Y una cosita más, el colectivo Mansión Obrera, el Centro Cultural Mansión Obrera, muchas veces se junta también en nuestra biblioteca, así que un abrazo muy grande, porque ellos también están a cargo de Radio La Charlatana. Qué bueno, qué bueno. Y recordarles que se pueden afiliar a la Biblia Asociar o como otro sinónimo. No, porque afiliar sería más de partido. Bueno, está bien. Nos ponemos técnico, me estás devolviendo, ¿no? Bueno, no, se pueden asociar a la Biblia para poder retirar libros, ¿sí? Los pueden llevar, leerlos, disfrutarlos y después se devuelven cuando se terminan de leer. Bueno, decirte también, Edu, que dentro de unos días vamos a festejar una ley, que es la ley 12.967, que es por la promoción y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Esto es el 20 de noviembre. Claro, en un par de días. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Uh-huh. Decíamos que la otra vez que nuestro país, la República Argentina, adhiere a estos derechos en la Constitución del 94, la incorpora, y a partir del año 1989, 5 años antes, adhiere a esta declaración, donde hoy forma parte entonces como un país comprometido con la promoción y la hacer verdad estos derechos. Pero igual estamos muy lejos porque el Estado a veces no le interesa tanto, y para eso están los pueblos y las organizaciones que movilizan, hacen, llevan adelante también y hacen realidad estos derechos. Así es, así que bueno, vamos a estar charlando y compartiendo algunos libritos nuevos que llegaron del INADI, algunos, uh-huh, otros que me compartiste que vos tenías sobre la sexualidad, muy interesantes. Sí. Así que ya vamos a estar comentando. Y hoy te elegiste unos temas, ¿no? Sí, todos, unos temas, porque bueno, después le contamos porque Agus estuvo de festival de teatro el fin de semana, es verdad. Que me tomé trabajo el domingo antes del partido de gimnasia de pensar todos los temas, pero para traerle una propuesta a Agus, y que bueno, a veces también Agus es quien elige los temas y que sabe mucho de música, que estudia música popular, que es una grosa también con la guitarra. Y no, hoy gracias, vamos a escuchar Edu, a María Luz Salinas. ¿La conoces, María Luz? Sí. No, la verdad que... Bueno. O sea, sí escuché algunos temas de acá de la radio, pero no la tenía ni... Mira, yo te voy a decir una cosa. Musical. Este para mí es el tema, y el tema para que el año que viene el ovillo tenga esta cortina. Así aguante. Que ahí vamos entonces a María Luz Salinas, Decime que sí, se llama. Te voy a mandar una plumita lechuza, te va a gustar para salir a volar cuando te aburras, para salir a volar cuando te aburras. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Bueno, y continuamos en el ovillo de colores. Estamos escuchando a Luz Salinas, un huayno muy lindo, llamado Decime que sí, con un charango de fondo ahí, me encantó. ¿Te gusta para cortina? Igual tenemos que pensarlo más para el año que viene, ¿no? Sí, re va, me encanta. Sí, es muy bello. Sí, dale, vamos con ese. Y bueno, si no, busquemos más otra alternativa, pero ese me gusta. Y también comentarles, entonces, como decimos, estamos asociados, porque no voy a decir afiliados, a la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, que funciona acá en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11, y también el Galponcito de los Cuentos, ¿no? Un espacio para niños y niñas de todas las edades, dedicado para a la promoción del libro y la literatura. La biblioteca cuenta con estantería abierta para que puedas consultar, tenemos el servicio de préstamos a domicilio y listado de búsqueda por título o autor en la web, y la biblioteca contiene más de 12.000 libros de diferentes temáticas. Para asociarte a la biblioteca tenés que acercarte y dejar tus datos. A partir de ese momento serás usuario y lector. Puedes llevarte un libro la primera vez y hasta tres como usuario. Los libros se prestan por 15 días, se puede renovar si no lo terminaste de leer o usar. El acceso es libre y gratuito. Y está abierta de lunes a viernes, como dijimos, de 18 a 21. Y para comunicarte puede ser a través del Facebook El Ovillo de Colores o Biblioteca Westergel. Buenísimo. Esas formas que siempre en el programa hacemos un poco de... Nos basamos en esos datos para comunicarnos con los lectores, con las lectoras. Así es. Y también lo que decía Rocío siempre, que es una formación de lectores. Significa que el lector sepa cómo son las reglas, que significa que si bien es gratuito el servicio, también está comprometido el lector, la lectora, a poder cuidar el material, a devolverlo en término, a también sentirse parte de las bibliotecas. No hay dueños, decimos siempre, de las bibliotecas populares, sino que son, el colectivo es el dueño real. Claro, no hay un dueño, pero a la vez todos son un poquito dueños en el hecho de que hay que cuidarlo, apropiarse del espacio, como dice acá, ¿no? Devolver los libros para que todos podamos disfrutarlos y cuidar del espacio, ¿no? En general. Sí. La construcción colectiva. Y decías recién, August, de los libros que habitan siempre en nuestra mesa, porque entre las cosas que vamos trayendo, las incorporaciones a la Biblio, tenemos tres incorporaciones hoy y también un librito invitado. Sí, que vos nos lo compartiste. Uh-huh. Sí, gracias. Que estaba leyendo, el título es Rosa, Celeste o Todos los Colores, y habla sobre la sexualidad. Sí, lo que discute un poco, bueno, es cómo culturalmente estamos ligados a una forma de ser como hombres o mujeres, como niños o como niñas, y cómo terminamos, digamos, comportándonos de una manera conforme a esa cultura que nos pone, ¿no? Un sello de niña o niño, ¿no? Acá dice, nuestra sexualidad pasa por nuestro cuerpo, pero también por nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones. En el entorno en que crecemos se clasifica a los seres humanos en varones y mujeres, pero lo más importante es que antes que seres sexuados, tanto niñas como niños, somos personas que gozamos de los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Esta clasificación muchas veces condiciona la manera en que las personas adultas se comportan frente a una chica o a un chico. Por ejemplo, cuando nace una niña se le elige el color rosado y en cambio cuando nace un niño se lo viste de celeste, ¿no? Por decir un ejemplo. También los primeros regalos serán elegidos según se trate de una mujer o un varón, ¿no? Y así, bueno, dice, los comportamientos se suelen separar en adecuados para niños o niñas. Así se va enseñando, ¿no? Los varones deben ser fuertes, saber defenderse, y las niñas tienen que ser sumisas, obedientes, dejarse proteger. Esas son unas de las categorías que... Es muy interesante el libro porque, bueno, sigue, ¿no? Es súper largo, yo leí un fragmento nada más. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con eso, cómo construimos el género y la sexualidad, ¿no? Pero muchas cosas cambian también. Sí, por supuesto, de eso se trata. Hablando de cambios... llegó hoy un libro que se llama Cómo se hacen los niños. Igual en otras partes no solamente habla de niños, sino que habla de niños y niñas. Hoy tratamos de usar esa semántica, esa forma de expresarnos. Sí. Y este libro estuvo prohibido en la década del 70. Los dos autores, Beatriz Domergue y Ajax Barnes. Generalmente narro, Agus, por ahí lo viste, El pueblo que no quería ser gris, que es parte de mi repertorio. La historia de un rey que quería que todo sea gris, etcétera, etcétera. Sí. Y en este libro, bueno, también trata sobre sexualidad. Hay una parte que dice: cuando un hombre y una mujer se quieren, se juntan y forman una pareja. Al juntarse pueden formar otros hombres y otras mujeres. Todos son seres humanos. Para hacer un ser humano hacen falta óvulos y espermatozoides. Siempre. Un hombre solo no puede hacerlo y una mujer sola tampoco. Igual después hay miles de variables y miles de cosas. Y sí, sobre todo el amor, ¿no? Por supuesto. De por medio. Una cosita más. Gesta. Que dice también con unos dibujos muy sencillos. Muy fáciles de entender. Sí. Para ser el hijo o la hija usan sus órganos sexuales, la pareja. Y otro que dice: un espermatozoide solo gana la carrera y llega, el óvulo lo recibe y no deja entrar a ninguno más. Está bueno, una explicación sencilla y está buena, accesible para los chicos, para, ¿no?, los chicos. Sin subestimar igual. Claro. Y por otro lado tenemos otro libro más sobre sexualidad y discapacidad, Agus. Sí, acá lo tengo entre mis manos. Pensé que iba a salir el tuyo, por eso. Sí, también está re interesante. Habla sobre todo de la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidades diferentes, ¿no? También mitos y estereotipos sobre la sexualidad de estas personas, qué son los derechos sexuales y reproductivos, y así continúa, ¿no? Es muy, muy interesante. También llegó desde el INADI. Sexualidad sin barreras se llama. Sí, hay distintas formas de trabajar. Hay una compañera nuestra, la gran Eve Díaz, que forma parte del colectivo El Caracol Vagabundo, que muchas veces habitó y habita la biblioteca Westergel, y con ella a veces discutía sobre el tema de discapacidad o capacidades diferentes, ¿no? Sí. Ella siempre insiste en el tema de discapacidad, me parece muy respetable porque es trabajadora social, está en el tema, se preocupa. Vos sabés que el Día de las Personas con Discapacidad es el día 3 de diciembre, falta poco, también podemos trabajarlo acá en el ovillo. Y me parece interesante pensar que también esto de las capacidades diferentes significa que hay otras cosas que se potencian cuando hay algún tipo de impedimento para ver, para moverse, para expresarse, pero se potencian otras cosas en el ser humano. Y también, bueno, pensar la sexualidad es un tema también tabú, porque es difícil hablar de estas cosas en la familia, en la biblioteca, en la escuela, pero es necesario también, los tiempos van cambiando y es hora también de ponernos a hablar. Sí, socialmente hay muchos mitos en torno a la sexualidad, sobre todo cuando somos niños y jóvenes, ¿no? Hay muchos mitos dando vueltas y mucho silencio también, porque no se discute, como decís vos. Muchas veces la sexualidad es una cosa que queda ahí medio tabú y, bueno, después surgen un montón de conflictos y problemáticas en torno a eso, ¿no? Es que está bueno impulsar esos proyectos para discutir. Y llegó también del INADI, que es la parte que del Estado Nacional, Agus, que se dedica al tema de la discriminación. Nos llegó este material también muy lindo, La Pasión en Orsay, con dibujos de Rep. Material de otros años, 2014, 2015, pero bueno, que hoy está también presente en los depósitos del INADI. Y nos han donado un material sobre esta temática, que también cuesta hablarla, porque la discriminación no ocurre de una clase económica social hacia otra, sino que muchas veces entre los pobres nos vamos también discriminando y necesitamos empezar a hablar y a poner las cosas sobre la mesa para llevarnos mejor, para no sufrir entre nosotros por actitudes, por palabras feas, sino confraternizar, que es lo que nos hace saludable, nos hace personas, no nos enferma y que de alguna manera nos hace vivir esta vida lo mejor posible. Sí, totalmente. Está muy bueno y es verdad que en el fútbol sucede, no solamente, ¿no?, en el fútbol, pero es verdad que es un espacio donde se da un montón de disputa por identidades, ¿no? Entonces la discriminación está ahí, muy a flor de piel. Está re interesante el libro. Sí, es una parte de la cancha que no me gusta. La cancha tiene cosas muy pintorescas. Por supuesto, pasan cosas donde uno se mata de risa, donde se apasiona, donde la pelota pasó al ladito del palo y no entró, donde se mete un gol y se grita, se pone uno contento, se abraza, te abrazás con alguien que no conoces. Pero esta cosa del insulto, nunca recuerdo que haber insultado a un árbitro y con mis hermanos y mi papá, y jamás tampoco. Pero significa que no es que uno va y eso está permitido y uno ahí se descarga. No, ¿de dónde sale tanto odio? ¿De dónde sale tanta locura? Me parece empezar a pensar esas cosas. Acá en la tapa dice, no existís. Otro dice, paragua, trolo, drogón, villero, maricón, judío, negro de no sé cuánto. ¿Qué es eso, viste? ¿De dónde sale ese odio? Y son categorías que están ahí, están todo el tiempo, y es una brecha, digamos, donde de repente se vuelcan, ¿no? Porque está, como vos decís, medio permitido, entre comillas. Claro. Sucede de todo, y en ese de todo, bueno, ahí aparecen todas esas palabras. Y por otro lado abajo dice, como la pelota, como lastimada, y dice, la pelota no se discrimina, ¿no? Entonces, como que es la famosa frase de Diego Maradona que decía, la pelota no se mancha, como diciendo, sí, puede estar la vida hecho un desastre, pero la pelota no. El fútbol es no fútbol, se mancha, claro. Y hay cosas básicas y mágicas que del fútbol que no se lastiman. Por eso esto no le aporta nada al juego, no nos aporta nada a nosotros como personas, no nos construye para nada. Qué así cosa. Que muchos libros interesantes que los pueden volver a tener, a ver y a revisar. En la Biblia, ¿no? Sí, están sí, disponibles. Después, cuando en el segundo bloque nos llegó otro libro más para los más grandes, que tiene que ver con los libros de lectura y derechos, y después vamos a contarlos también. Y tenemos buena música. Sí, tenemos música de tu amor. De mi amor. Que no fuiste a ver, Edu. No la fui a ver, tuve que trabajar. No pude ir a verla, pero bueno, seguramente me extrañó. Tuve la oportunidad de verla el año pasado, el 20 de noviembre en el Colegio Nacional. Y quedé, me encanta. ¿A qué hora? ¿Qué hora? No, a la tarde, a las 6 de la tarde. Quedé, fue uno de los momentos más mágicos de qué mi tierno. Vida. Es que es muy hermosa, Marta. Marta Gómez. Entre tantas otras canciones, hizo este tema que se llama Tierra. Y después, hablando de tierra, vamos a hablar un poco de los productores del Parque Pereira y una visita de la que vamos a participar con los chicos y las chicas del CAI. ¿Qué te parece? Dale, vamos a escuchar Tierra para este día anulado. Ahí va. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noche. De las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra.

¡Derecho a jugar! Sí, Samba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Oestergel. Bien, y estábamos escuchando entonces a un fragmento del programa Samba, que contaba un poco qué son los derechos de los niños, a partir de que, bueno, el 20 de noviembre, comentábamos con Edu, vamos a celebrar la ley, ¿sí?, por la promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿sí?, porque se les llama derechos de los niños, pero en realidad es de los niños, de las niñas y de los jóvenes, ¿no? Sí, es el día donde también no vamos a dejar de reclamarle a los estados, tanto provincial como nacional como municipal, que no se está haciendo cargo, y no es como que es descuidado, sino que es una omisión ya pensada como una política de estado de no hacer. Esa es la política pública. Entonces, nos sirve como marco referencial esta cuestión de los derechos, pero a su vez nos sirve para avanzar como pueblo, reclamar y hacerlos visibles, estos derechos, en cada uno de los espacios donde niñas y niños habitan. Sí, como dice la ley en el nombre, la promoción, ¿no? Que quiere decir esto, promover a través de esta construcción que tiene que ver con, bueno, proyectos, talleres, charlas, desde la parte educativa, para poder integrar estos derechos y realmente concretarlos, ¿no? No solamente con esa parte discursiva, sino con cosas concretas, ¿no? Como la vivienda, el lugar saludable donde vivir, el derecho a, como dice acá, ¿no?, a la vida, el desarrollo, la participación y la protección. Ese es el primer derecho, digamos, que el UNICEF propone, ¿no?, para los niños y niñas. Sí, significa que en el hospital de niños haya insumos, que en la escuela las cosas funcionen, no se rompan los aparatos, las heladeras, las luces, que le paguen bien a los auxiliares, que le paguen bien a los docentes, que los programas socioeducativos de las orquestas juveniles, los CAI, los centros de actividades infantiles, los CAJ, los centros de actividades juveniles, funcionen, estén con materiales, estén activos, que también es el proyecto del Estado sacarlos, entonces, para el nuevo año. Así que, bueno, tenemos una herramienta que son estos derechos para luchar, para movilizarnos, padres, madres, vecinos, vecinas, profesores, la comunidad en general, para poder entonces avanzar en una sociedad justa, que es uno de los horizontes que tenemos siempre. Así es, y lo importante de transmitirlo a las generaciones, ¿no?, más... Uh-huh. Chicas, porque después ahí está como el corazón, creo yo, también de, sí, siempre de tenemos lo que viene y de lo que se va gestando, ¿no?, más adelante, es mi opinión, no sé. Claro. Creo que es un tesoro re importante, los niños son, claro, es la esencia. Pensar que los niños no son futuro, sino que son presente. En eso tenemos que tenerlo claro como educadores, totalmente, como comunicadores, comunicadoras, para también a partir de ahí la construcción de niñez, que se hace a partir de un evento de cine, se hace a partir de las actividades de la escuela, se hace a partir de un programa de radio, a partir también de una obra de títeres, una obra de teatro, para poder a partir de ahí construirnos como sujetos. así que en forma colectiva, por supuesto. Así que en eso estamos, remándola desde distintos sectores. Siempre insistimos haciendo presente estas necesidades, haciendo presente lo que no está funcionando para que funcione, haciendo presente, Agus, la situación de gatillo fácil que está viviendo la provincia, sobre todo en nuestra región, donde jóvenes menores de 18 años son asesinados por la policía. Pensar entonces que estas cosas hoy están pasando y que no es que el Estado, que un policía es un loquito o que un prefecto es un loquito, sino que también es parte de un programa de opresión hacia nuestro pueblo, donde por eso tenemos que estar fuertes, preparados, organizados y sin perder la alegría. Así es. Sí, esa violencia que vos hablas es una violencia legítima, la de la policía, ¿no? Y eso es lo peor. Está legitimada en parte por el Estado, digamos. Y bueno, el pueblo obviamente repudia que eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, también entenderlo así, que es una de las lógicas que funciona nuestro sistema. Y, claro, es una violencia que el Estado quiere legitimar a partir de cuestiones reglamentarias, pero que no es así. Uh-huh. Significa que el Estado lo que tiene que hacer es cuidarnos, no salir a cualquier persona sospechosa, salir a matarlo, menos si es joven, a promover, como decías vos recién, nuestros derechos y no salir a limitarlos y encarcelarnos. Entonces, me parece interesante, de todas formas, qué respuesta tenemos nosotros como sociedad, qué respuesta estamos dando, y es esto: seguir remando, seguir insistiendo, seguir haciendo presentes nuestros derechos y tratar de transformar esta realidad que hoy es compleja, que es difícil, muchas veces lo fue en nuestra historia, pero también a partir de la lectura, de la música, de la comunicación, de la alegría, de las murgas, del teatro, de tantas cosas que sí pueden transformar entonces esta realidad que estamos viviendo en un mundo más justo. Qué bueno, y hablando de construcción, el jueves vas a estar en una biblioteca también, ¿no? Dando una mano para comenzar. Sí, la Yachayhuasi, que es la biblioteca que ya tiene 2 años, está como reformulando, entrando en una nueva etapa, en una nueva temporada, se podría decir, cinematográficamente o en lo que es las series o la radio. Y significa que vamos a estar trabajando en cómo son las fichas de cada libro, cómo es la ficha de cada socio, cómo organizar la biblioteca y esto que decíamos recién, la formación del lector, cómo es esto de llevarse un libro, de devolverlo, qué horarios va a tener la biblioteca, cómo organizarla, cómo poner el material sobre literatura, dónde poner el material sobre salud, cómo organizarla. Uh-huh. Entre todos vamos a ir pensando eso. Bárbaro, qué lindo eso. La biblioteca Yachayhuasi queda en el barrio Puentes de Fierro de la localidad Altos de San Lorenzo. Es un proyecto fruto de la asamblea de ese barrio, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y que sobre todo está orientado a niños y a niñas, así que allí estaremos, está en la calle 89 entre 26 y 27. Buenísimo, vamos a ir entonces a encontrarnos en esa biblioteca. Buenísimo. Y bueno, uno de los derechos que me encantan de los niños y las niñas es el derecho a jugar, que uh-huh. es muy importante, ¿no? Porque sabemos que hoy el trabajo infantil existe y está mal, y es importante que los chicos puedan jugar y también descansar, ¿no? Mm. Y hablando de jugar, tenemos un tema que se llama Tachitos y que tiene mucha percusión, ¿no? Tiene mucho juego, ¿no? Es de Carcachumba, ¿sí? Así es. ¿Te parece si lo escuchamos? Dale, después te hago algunas preguntas. Si ¿Vas tu a hacer niñez, unas preguntas? Sí, dale. Si en tu niñez también jugabas a hacer tachitos. Dale, sí, me encantó. Allí va, entonces. No sabía que más. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Ahí escuchábamos a Caracachumba jugando con los tachitos. Tachitos sí. Se llamaba ese tema. Muy lindo. Y te pregunto, Agus, ¿jugabas de chica con los tachitos? No, estaba encerrada en una habitación. No, mentira. Era un chiste. Con los tachitos, ¿qué pregunta? No sé, no tanto. Yo tocaba la batería cuando era más chica, pero fue en la adolescencia, tipo a los 14, ponele, me agarró como un raye. Hace 9 años. Vi una chica. Hace 9 años, me mataste, para no soy tan rápido para las cuentas. Sí, muy bien. Qué groso, Edu. Es una calculadora humana. O yo soy malísima. Escúchame, me sí, acuerdo que mi abuela me había regalado una batería de juguete y teníamos un mono que andaba a cuerda que tocaba la batería. Los platillos, también. La típica, platillos, el mono sí, con los platillos. Nunca más los vi, esos juguetes. Estaban buenos. Qué buenos juguetes, ¿no? Ahora hay cada juguete. Mirá, no voy a hablar porque ¿cuánto me dura? Indigno. Una tarde. Pero hay unos juguetes terribles. Sí. Y entre las armas, las Barbies, las planchas, sí, las esposas. Y las Barbies que se mejor descabezan. Ni hablar de los juguetes. O sea, bueno, por suerte todavía siguen haciendo osos de peluche, sí, y eso, ¿no? Los como el oso de la biblioteca sanos, que se llama Timoteo, ¿sabías? Sí, que Rodo no lo quiere, lo tiró a la basura. No, mientras... no uy, quiere. No, pero eso no lo tenía que decir, ¿no? No, está ahí Timoteo haciendo el aguante. Te decía recién de jugar, hablábamos sí, recién de jugar, y veía ayer en un programa de teatro muy lindo que están saliendo en la TV pública, que decían que el teatro es eso, es jugar. Uh-huh. Y quería preguntarte que estuviste en un festival en Las Flores de teatro junto a nuestra compañera y amiga Rocío y sí, a Juan también. Sí, sí, estuvieron ellos y el resto del elenco de Sin Rueditas, que es un grupo de teatro de Saladillo, al cual yo me colé, uh-huh, básicamente, por ser amiga de los chicos que me invitaron. El festival es en Las Flores, que queda a más o menos 3 horas de acá. De la sí. Es un pueblo muy lindo con una laguna. Y bueno, son 4 días y es un festival que lo organiza Del Borde, que es un teatro de ahí, de Las Flores. Sí. Una pareja muy copada, Hernán y Paula, que se fueron a vivir allá, a Las Flores. Y bueno, montaron el teatro, empezaron a dar clases y ahora son reconocidos y hacen este festival. Que bueno, siempre vienen... Bueno, hay de todo, ¿no? Entre títeres, clown, teatro... comedia, drama, de todo, y bueno, siempre vienen personas de otros países y también de acá, de Buenos Aires. Vi unos clown que son de Morón, que sí, es buenísimos, vi otros clown que son de Tigre, bien, muy muy buenos, así que estuvo bárbaro, estuvimos acampando en un camping muy lindo, estuve durmiendo en carpa, que hace varios meses que no dormía en carpa, me quedé. ¿Estaba fuera de estado? No, pero viste que uno en el verano sí duermo en camping, porque por ahí me voy de viaje, pero después durante el año, bueno, duermo en mi cama, qué sé yo, viste. Como qué cosa terrible. Volver cuando... a la carpa me desestabiliza, pero bueno. ¿Viste qué cosa terrible cuando estás en el camping y los de enfrente tienen ya el colchoncito inflado, sí, y todo sí, más sí, tecnología y uno se quiere con, morir? Con tu aislante ahí, todo con agujeros y nada. Y bueno. Pero bueno, está bueno. Está bueno. Así que, ¿y hubo actividades para chicos? Sí, para sí. Sí, estos clowns, por ejemplo, de Tigre, hacían toda una función para niños con animales, todo muy lindo. Y títeres, mira, no sabes los títeres, Edu. Ah. Qué belleza, muy lindos. Muy bien. Hay una títara de una abuela, sí, pero títere grande, ¿viste? De los... Sí, sí. O sea, de guante, pero bien grande. Uh-huh. Y me hizo acordar mucho a nuestra querida abuela, nuestra pareja. Los extrañé un montón, y el árbol también. Pero hoy te emocionaste cuando viste el dibujo de el calendario. Sí, ya pero... está saliendo del horno el calendario de la Biblia. Sí, calendario 2017. Muy lindo. Tiene unas imágenes, unos dibujos bellísimos. Increíbles. Sí. Y bueno, y contanos algo más. Por último, sí, la obra que presentaron ustedes tiene que ver con la historia de la radio. Sí, así es. Es una obra que habla sobre radioteatro. Y sobre la historia de la radio, tal cual, ¿no? Cuando nace la radio, los radioaficionados, por allá por 1920, la primera radio a válvulas. Ajá. Y después más adelante habla de la radio transistores, que es la más chiquita. Sí. Y bueno, y así va haciendo como breves comentarios históricos, pero a la vez gracioso, sí va mechando. Está muy buena la obra. Hoy te conté fuera de micrófono las radios que conocí yo en mi niñez, pero no voy a hacerlo al aire para no despertar una mueca en nuestro querido operador, que va a despertarse una sonrisa, donde se va a divertir un poco con la antigüedad que puedo contar. Y el viernes decíamos que son 5 horas de programa, porque cumple 5 años Radionauta, y que vos podrías estar los 5 años, ¿o no? De programa. Sí, a 5 horas, digamos, podría estar a 5 horas. Sería muy aburrido para el público, pero sería también divertido escuchar todos los programas. Y realista igual, porque estás hace un montón, Edu. Sí. Y eso está re bueno, es una trayectoria interesante y mucha experiencia también. Es que ¿no? Siempre el eje fue la Biblio, fue difundir las actividades de la Biblio. No estuve solo, hemos estado con Aliné, con Rocío, que ha estado gran parte de todas estas temporadas. También ha estado Aileen. Y bueno, y estás vos, y es un enorme gusto. También ha estado Carolina, ha estado Belén, y han estado otros colaboradores, colaboradoras, que donde también sumamos a los operadores y operadoras, porque Pablo ha estado toda la temporada 2016, Panambí estuvo toda la temporada 2013, por ejemplo, donde el programa se llamaba Libros en Ronda. Siempre han tenido nombrecitos diferentes, pero parece que el ovillo de colores se quedó, está para quedarse. Garpa, como Garpa. Se dice ahora. Sí, me encanta ese nombre y bueno, mucho significado tiene, por lo menos para mí, que es la primera vez que hago radio, me encanta. La verdad que no parece, porque hace la vez sí, que sí. Estás muy ambientada, me siento muy cómodo. Recién también cuando te fuiste me puse nerviosa, digo, no, ahora voy a empezar a decir cualquier cosa en estos 2 minutos que uno está, por Dios, ¿qué voy a decir? Bueno, salí un ratito porque estaba la asamblea de la. Fueron 5 segundos, de Olga, obvio. Pero bueno. Ahí en la Biblio para chicos y chicas, el galponcito. Y hablando de cosas que nos hacen bien, de cuestiones culturales y placenteras, tenemos más música. Sí, un tema que se llama Bichitos de Luz, ¿no? Y Bichitos es de León Gieco. Es de León Gieco, que habla sobre chicos y chicas en situación de calle. Es un tema que nos hace reflexionar. Hay un artículo muy interesante que sacó hace pocos números, La Pulseada, sobre los chicos y chicas que sí. Están pidiendo en las facultades, uh-huh. Que cómo hace la facultad para sumarlos, para hacerlos visibles, para integrarlos y sobre todo para hacer algo, para transformar la vida de estos chicos y estas chicas. Bueno. Así que la canción es eso, hacerlos visibles, contar un poco esta situación y siempre lleno de esperanza para poder... tener ese mundo mejor que nos merecemos. A ver, dale. Allí va. Los vi con sus pies al aire, entre la mugre y los trenes, entre la cana y la muerte, entre los que los condenan, estaban ahí en la calle, cargando con ese peso que es su vida. Los vi jugando a ser chicos, porque ellos son hombres grandes que tienen la mirada dura por no llorar y aguantarse. Estaban ahí en la calle cargando con ese peso que es su vida. Pegamento eso muchas cosas comprarían, estaban ahí en la calle. Cargando con ese peso que es su vida. Los vi con sus ojos sonrientes, los vi recibiendo el día, entre la mirada hiriente de la gente despectiva, estaban ahí en la calle. Ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento. Ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Nos escribe nuestra amiga, nuestra compañera Mariana Reilly, y bueno, nos cuenta que la letra de Bichitos de Luz es de Eva Basterra, de un concurso que organizó León Gieco cuando Eva tenía 15 años aproximadamente. Deja un beso también para bueno, para un beso nosotros. A Mariana, que no la conozco, pero... Pero es oyente, vos sabés que del ovillo, y he escuchado varios programas, por no decirte muchos, y que la otra vez que estuve con ella me comentó que es oyente del programa. Qué bueno. Como tantos otros que nos vamos encontrando. Ojalá. Sí. Así que un beso también a Ernesto y a Camilo, que es el hijito de los dos. Camilo tiene 1 año y 9 meses, está gigante, enorme, con toda una polenta bárbara. Así que esperemos también que los temas del ovillo le gusten. Hoy no pasamos nada de Bebeteca, ¿viste? Que a veces no, pasamos verdad, cositas. Para la próxima. Que la próxima vamos Dale. A pasar más para Camilo. Y tenemos más cosas. Tengo acá un último comentario, porque ya estamos sobre la hora. Estoy en el Facebook de Radionauta, que dice acá, Radionauta FM 106.3, 5 años cumple, el viernes 11 del 11. Y va a haber una transmisión especial a las 17 horas, una radio de comunicación libre, popular, alternativa y comunitaria. Wow. Así que bueno, vamos a venir. Después que hacemos choripanes, ¿cómo viene la cosa? Tendría que ver cómo lo que propongan, la fiesta yo después. No tengo problema si se trata de comer. Está bien. Bueno, así que las felicitaciones a quienes hacen la radio. Hacemos así es. También desde el ovillo, pero por supuesto que la radio la sostienen compañeros a través de reuniones de colectivo editorial, a través de reuniones de coordinación, de actividades, de cosas se ponen a pensar, las cuestiones técnicas, las cuestiones de comunicación, las cuestiones políticas que hacen a que la radio ya tenga 5 años, sus primeros 5 años, y va a cumplir muchos más. Buenísimo, me parece que hay comunicación no fluida acá, Pablo quiere decir cosas y las dice a través del vidrio, yo no sé, yo veo que mueve la boca y se ríe, está podría bien. Decirlo a través del micrófono, ¿no? Está bien, igual nos ponete quiere... los pantalones. Nos quiere comunicar cosas, pero que hacen a... no sé, al programa. No sé, entre ustedes hay pica, yo no me voy a meter. No, no, no, vamos te cuento. Vamos con los deseos, cuento la... no sé, no, no. Allí va, la gran noticia es que estoy nuevamente contratado para hacer de Papá Noel en el radioteatro. Vamos, no falles de esta Año vez, Nuevo. No falles porque no te lo van a perdonar, no, me parece, la no, próxima. No, no, y si sale bien lo de Papá Noel voy a ser contratado para los Reyes Vagos. Bueno, dale, vamos con unos deseos. Vamos. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y llegamos al final de este ovillo de colores. El programa número 65, Agus. Re bien, un montón, un montón. ¿Vos estuviste en los 65? Puede ser. Wow, zarpado. Qué bueno. Bien ahí, alta trayectoria, Edu. Algún día quiero ser como vos. Oh. Qué falta de ídolos, diría un amigo mío. Bueno, ahí vamos con los deseos. Dale, sí, no nos extendamos más. Bueno, mi primer deseo es para defender los derechos de los niños y niñas. Estuvimos hablando, el 20 de noviembre se celebra esta ley que promueve la protección hacia los niños, los derechos de los niños, y decirle no a la discriminación, no a la situación de calle, uh-huh. No al trabajo infantil y sí a la vida. Bien, también sumamos a los deseos, los enormes festejos, las ganas de festejar con Radionauta. Nos vemos siempre todos los programas, pero nos vamos a encontrar. Así que 5 años y muchos más y larga vida a esta radio comunitaria que tanto queremos. Así que nos veremos el viernes en esta gran celebración. Y otro deseo porque finalmente la autopista no pase por Pereira. Hoy me llegó así como un comentario esperanzador. En referencia a eso, lado. Y bueno, sí, que pase por el aire, si es posible, no sé, pero está bueno que, o sea, no tengo la certeza, pero por lo menos que no pase por Pereira, o sea, sería un golazo. Bien, ¿no? Y el deseo también que la jornada que vamos a hacer en la Quinta de Betty y en la base de guardaparques el día 12, que es el sábado, con los chicos y chicas del CAI, sea una jornada linda, llena de primavera, llena de amor, de cariño y de aprendizajes. Buenísimo. Bueno, y nos volvemos a encontrar el martes que viene en este ovillo de colores. Ah, y el viernes antes, en un ratito estaremos apareciendo, tal vez. Sí, vamos a estar. Dale. Entonces en las 5 horas, no vamos a estar las 5 horas, vamos a estar las 5 en algún pedacito de las 5 horas en el programa especial de Radio Nauta. Dale, un beso a todos. Chau. Y donde todo comienza.